de pocos de un trovador. Solo quiero un epitafio en el que diga: aquí hacen lo de pocos de un trovador. Adiós amigos, tierra querida. Adiós al arte que fue mi vida. Cantaré del más allá y mis canciones siempre serán para ti, tierra querida. Cantaré del más allá y mis canciones siempre serán para ti, tierra querida. Cuando me entierren, quiero canciones, solo canciones, no bendiciones. Que guitarras y charangos lloren por mí, recordando que en un tiempo canté con ellos. Cuando me entierren, quiero canciones, solo canciones, no bendiciones. Que guitarras y charangos lloren por mí, recordando que en un tiempo canté con ellos. Que guitarras y charangos lloren por mí, recordando que en un tiempo canté con ellos.